Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Muy buenas, aquí estamos, una semana más, un programa más, o un comunicando más. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña, Comunicando Podcast número 54. Bienvenidos a todos y un saludo cordial. Aquí estamos para contar algunas cosas que hayan ocurrido en los últimos días, temas que no solamente tienen que ser de actualidad, sino que pueden ser de cualquier momento, ¿verdad? Como las secciones del taller o en la red, por ejemplo. Y, por supuesto, el buzón de los oyentes también. Bueno, y el área de juegos, fundamental. Eso es fundamental. ¿Podemos adelantar alguna cosilla del área de juegos? Luego los titulares lo vamos diciendo. Muy bien. Esta semana, por comentar un poco y por hacer un poco editorial, como hacen en los medios tradicionales, uh-huh. Siempre se hace como un poco un editorial donde resumes lo que ha pasado, lo más importante. ¿Qué sería para ti lo más importante esta semana? Pues parece ser que es la semana de compras por parte de los grandes de la red y nuevos servicios. Claro, la aparición de nuevos servicios, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Yahoo ha sacado nuevos servicios y otros se han ido... Bueno, y Windows también lo vamos a comentar, también ha sacado nuevos servicios, Microsoft, pensados en Internet, sobre todo centrados en Internet, porque las grandes empresas, lógicamente, están sacando cosas nuevas todos los días, pero nosotros nos centramos un poco en las nuevas tecnologías y, sobre todo, especialmente en Internet. Pero también... Últimamente lo que se dice, lo leíamos en HTMLLive.com, el blog de Warter, que parece ser, se dice en muchos sitios, que la web 2.0 es que te compre Yahoo directamente, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué decimos eso? Pues yo creo que por la compra de la semana hay que decir que ha sido Delicious. Delicious, los que os escucháis habitualmente comunicando, o los que lo utilicéis, o lo conozcáis, o habéis oído hablar de él, pues es uno de los grandes agregadores de favoritos de Internet, y... ha sido comprado por Yahoo, lo vamos a comentar por supuesto también en la sección de noticias, pero me ha gustado mucho esa reflexión que comentan, ¿verdad? Beto y Walter en htmllive.com, que al fin y al cabo la web 2.0 no es ni un nuevo modelo de negocio, es que te compre Yahoo directamente. Que en muchos casos, bueno, pues es lo que se comentaba de la época de la burbuja o de la burbuja 1.0, algunos ven esto como una reedición de la burbuja. ¿Qué podemos decir a esto, Nieves? ¿Qué podemos decir? Pues que al fin y al cabo es normal, ¿no? Sí, eso es. Los nuevos servicios, si un nuevo servicio es interesante, tiene una masa de usuarios muy importante, como era Delicious, pues lo lógico es que los grandes de Internet, los que tienen una buena cartera, y cartera quiero decir un buen dinero para poder invertir, pues inviertan en los servicios que más éxito están teniendo. Yo no lo veo la cosa más normal del mundo y no lo veo tampoco en una especulación excesiva ni nada raro. Lo veo lo normal. Lo raro sería que no lo hicieran, pudiéndolo, teniendo el dinero para hacerlo. Yahoo, por ejemplo, tenía un servicio similar, ¿no? Vale, pero si ven que Delicious funciona mejor y que además lo pueden integrar de forma no traumática, que es lo importante, porque con Flickr, ¿te acuerdas con Flickr el problema que había de los usuarios que tenías que usar las cuentas de Yahoo y no usar las cuentas de Flickr? Muchos usuarios de Flickr no querían ser usuarios de Yahoo. Claro, es una incompatibilidad ahí pequeña, pero... Claro, y eso generó su pequeño roce y su pequeña fricción. Y esperamos que con esto hayan aprendido tanto Yahoo como Flickr para que ahora con Delicious no hagan lo mismo. No te obliguen por narices a usar la cuenta de Yahoo, aunque también dicen para muchas cosas que lo suyo es que sea más cómodo, que con una sola cuenta puedas entrar en todos los servicios, no tengas que andarte registrando y usando cuentas distintas. La verdad es que sí. Eso es, son las dos, claro, pero son las dos visiones, eso es. Pero bueno, lo importante, nosotros lo comentamos y lo vamos a decir luego también, pues seguiremos utilizando Flickr, seguiremos utilizando Delicious y los servicios que vayan apareciendo, aunque al final acaben todos estando en manos de Yahoo por una parte y si no pues de Google por la otra. Los dos, uno de los dos. Y mientras tanto Microsoft pues como el tercero en discordia en muchos temas en la red, porque hay que reconocer lo que es así, pues diciendo que también estamos aquí, que dando también saltos. Y también estoy. Que también hacemos cosas y tal y lo vamos a comentar. Bueno, esa es un poco nuestra visión personal, por supuesto, y bueno, pues tan errada o tan acertada como pueda estar otra de los temas que están pasando últimamente. Pero vamos ya con el tema... ¿Qué tema? ¿Qué tema? ¿Qué tema quieres ir ahora? Pues con los titulares, por ejemplo. Pues vamos de cabeza a por los titulares de esta semana. Abrir archivo. Yahoo compra Delicious. Servicios similares a Dish en español. Microsoft lanza un servicio de mapas e información local. Taller. Todos o casi todos los servicios de Google. En la red. Viajes, sonidos y un museo. Área de juegos. Todos los clásicos en una página web y además totalmente gratis. Prince of Persia, las dos coronas. Y los lanzamientos de la semana. Buzón de comunicando. Todos los mensajes de los oyentes que vamos a traer ahí compactados, resumidos, bueno, solo tres, pero representativos. Y la música esta semana con Xera. Xera, sí, que es un grupo asturiano que hacen, pues una fusión muy, muy, muy apetecible, muy, muy agradable de música tradicional, nuevas vistas, o sea, lo que es darle una nueva vuelta de tuerca a la música folk o a la música tradicional, pero con unos componentes que nos han gustado y nos han resultado muy interesantes. La web de donde nos lo hemos descargado es xera.com.es y, como siempre, toda la música que escucháis aquí está licenciada bajo Creative Commons o está expresamente permitida su reproducción en podcast, y en este caso yo diría que ambas cosas por estar bajo licencia Creative Commons. Xera.com.es es la web de donde nos hemos descargado estos temas que vamos a escuchar, bueno, poco a poco los vamos a ir escuchando de uno en uno en Comunicando, la música de Xera. Abrir archivo. Y ya estamos con la sección de noticias y vamos ahora con los los titulares, ya los hemos hecho, pues vamos ahora con cada una de las secciones. Yahoo compra Delicios. Sin duda una de las noticias más importantes de la semana. Yahoo sigue de compras, decíamos en Informe Diario, si es que alguna vez ha dejado de estar de compras o ha dejado de estar atento a lo que, bueno, pues un poco estaba con posibilidad de comprar. Y uno de los servicios favoritos de bookmarks sociales y más interesante que hay ahora mismo en internet, como es Delicios, y uno de los más imitados también, pues se lo ha comprado Yahoo. Precisamente es la mejor forma de enterarse de qué ha pasado, pues leyendo el blog de Delicios, que es también una de las fuentes y uno de los blogs también, yo diría, pues interesantes para leer, sobre todo porque está centrado en las novedades del servicio. Es gracioso que el propio Joshua, el padre de la criatura, diga que está emocionado por convertirse en compañero de Flickr, porque precisamente era la otra herramienta social que hemos dicho antes, adquirida por Yahoo. Sí, y además es que siempre iban relacionadas en el tema de los tags. Había incluso páginas, recuerdo, que te mostraban, tú le dabas una palabra, un término, un tag, una etiqueta, digamos, y te mostraba las fotos de Flickr y los enlaces de Delicios. Es decir, siempre han estado hermanados y siempre han estado, bueno, pues han sido de los más populares. Y lógico es, ahora dónde acaban los dos, pues trabajando los dos en Yahoo, que es lo gracioso de este tema. Por nuestra parte decíamos, pues seguiremos usando los servicios, ¿verdad? Porque hombre, sí. Son prácticos, son útiles, sí. No suponen cambios, por lo menos con Flickr hemos podido, bueno, pues asumir bien el cambio sin muchos problemas. Y si Yahoo no fuerza a los usuarios a hacer algo que no quieran, como pasó y comentábamos un poco, hay un pequeño roce con los usuarios de Flickr, pues estupendamente. Y además contarán, se supone, con más medios para poder hacer más cosas ambos proyectos, tanto Flickr como Delicious. Pues bueno, veremos cómo va todo esto, pero sin duda ha sido una de las noticias sorpresa de esta semana y también una de las más importantes. Hombre, es que ahora es la semana de las compras también, ¿no? Sí, todo el mundo... Navidades todo el mundo va de compras, también y puede ser. Yo también. Y Yahoo ha dicho, pues que me voy a regalar un Delicious estas Navidades. A regalar un Delicious, sí señor. La duda era para muchos, ¿lo complementarán o lo fusionarán con MyWeb? MyWeb es un servicio similar que sacó Yahoo. El propio Joshua decía en otros sitios que hemos leído que no, que van a ser servicios en paralelo, que no los va a unir. Igual que tampoco dijeron que no iban a unir Flickr con la sección de Yahoo Photo, lo que eran las galerías de fotos de Yahoo, y de hecho así lo han mantenido. Bueno, pues a lo mejor sí, para hacen que cada mismo. Comunidad, los de Flickr se queden con Flickr y los otros con... Claro, exactamente, y además tienes los servicios más importantes, pues para qué forzar a los usuarios a obligarles a meterse con Yahoo Photo, con otro servicio, si precisamente lo que les gustaba era Flickr, ¿no? Yo creo que lo que va a cambiar, ojalá sea así solo, es que ahora de repente en Delicious aparecerán pequeñito debajo a Yahoo Company. Ese iconito pequeñito y ya está. Muy bien. Bueno, vamos con Dig. Servicios similares a Dig en español. Exactamente, más bien con servicios similares a Dig. Y es que también otra de las noticias de la semana ha sido eso, ha sido la eclosión, la explosión, digamos, o el nacimiento de varios servicios similares a Dig, pero en español, que era lo que echábamos mucho de menos, ¿verdad? ¿Podemos decir qué es Dig? No. Vale, pues sí, claro que sí, por supuesto que sí, era broma. Muchos usuarios también dirán, bueno, ¿y eso de Dig qué es? Un nuevo juego, el Digger, ¿os acordáis del Digger? El coche que iba comiendo. No, pues esto es un sitio donde compartir noticias. Por ejemplo, los que conocéis Podcastellano sabéis que las noticias que salen ahí se votan en una cola de envíos y los usuarios son los que deciden qué sale a portada. Pues es lo mismo, pero no, de cualquier tipo de noticias, normalmente con un corte centrado en tecnología, nuevas tecnologías, internet. Eso siempre un poco, un cierto toque de friquismo siempre hay en la selección. Por eso lo de decimos temas. Aquí, claro. Por eso lo comentamos aquí, claro, muy bien traído, eso es. Pero bueno, la idea es que se pueda abrir también a otros temas, ¿no? Política, economía, negocios, en fin, a otros temas que no tienen por qué ser solo tecnológicos. Y vamos a comentar pues algunas de las alternativas que hay ya en español y alguna que no podemos comentar todavía porque está en beta, pero que nos gustaría ya poder comentar. Bueno. Vamos allá. Bueno, vamos a lo que la primera es r00lz.com. Rolf, pero ceros, con ceros, ¿no? Eso es, sí. Terminó en z.com. Es quizá el primero, pero como está cerrado el registro y es solo para ciertos usuarios y demás y no permite comentarios, pues poco podemos decir de él. Populicias.com está abierto al registro público, muy interesante. Es, como decíamos, una idea muy similar a Dig, pero centrado en el ámbito de noticias en español. Meneame.net, abierto también al registro público. Muy interesante, ya tiene una buena base de usuarios y la verdad es que parece que está teniendo mucha popularidad. La verdad es que es interesante. Nos lo habéis sugerido también, por cierto, hay que comentarlo. Nos lo habéis enviado como tag de Delicious a Comunicando. Es decir, alguien ha dicho, oye, esto es interesante para que lo comentéis. Pues aquí lo estamos comentando un poco globalmente dentro de los servicios similares. Y nos gustaría comentar otro que es el que más nos gusta y que estamos también probando, pero como todavía no está en lanzamiento, pues no lo podemos comentar. O sea, el que más nos gusta no lo podemos decir. No. Vale. Porque pues todavía no está. Dejamos ahí la, no, la intriga. Pero, claro, pero porque todavía no está abierto al público, pero lo estará en breve. Y no queremos ser nosotros quien lo, bueno, pues quien paciencia, lo comente entonces. Antes de tiempo, ¿no? Este tema también lo comentaba Víctor en Genbeta y también hay otro que está en fase alfa y alguno dirá, ¿y eso de alfa y beta? Pues mira, es. Cuanto más verde está el tema, pues más alfa, luego está beta y luego ya sale a la luz pública y ya está madurando. Para... Eso es, va madurando. Pues alfa quiere decir que está muy verdecito. Y claro, está muy verdecito porque se llama Fresky, fresky.com. Este es el dominio que más me gusta también, Fresky. Te digo, de todos, es este es el dominio que me gusta, sí. Y poco se puede ver, bueno, podéis verlo que tiene unos tags y poco más. Este también tiene muy buena pinta, fresky.com. Y bueno, estos temas pues los comentamos en Informe Diario. A que se maduren. Sí, hay que esperar a que se maduren y por supuesto iremos comentándolo en Comunicando pues todo lo que vaya surgiendo y en el blog diario en Informe Diario. Microsoft lanza un servicio de mapas e información local. Esta noticia, para resumirla, me gustó mucho el haber leído, lo que lamento ahora no tener la reseña, que parece que cualquier servicio que se lance tiene que llamarse local. O sea, Google en su momento empezó con varios servicios, luego lanzó Google Local, Yahoo lanzó Yahoo Local, y ¿cómo llamó Microsoft a la parte de mapas, de información y tal? Local. Todo local. Bueno, por los nuevos servicios Live de Microsoft siguen creciendo con nuevas aplicaciones virtuales que no residen en el disco duro. En esta ocasión le toca el turno a Windows Live Local, una versión en pruebas de un servicio de mapas interactivo similar a Google Local, que permitirá trazar rutas o localizar puntos de conexión Wi-Fi. De este modo, los mapas de Virtual Earth, que ya tenía Microsoft, se combinan con las búsquedas de información local y a través de este servicio pues se pueden hacer eso, rutas, como decías, entre dos puntos, sobre todo centrado de momento en Estados Unidos, o consultar información de páginas amarillas pero mezclada con las imágenes aéreas. Es la idea de los servicios de local. Pictometry International ha tomado nuevas imágenes mediante aviones a baja altura que se suman a las ya ofrecidas por Microsoft. De este modo, el nuevo servicio de la compañía permite ofrecer vistas de 360 grados que se pueden observar desde cualquier ángulo. La verdad es que está muy currado, ¿eh? Incluso hay servicios que decían que podían valerte hasta si fueran directo para ponerle una multa a los coches, ¿no? De lo bien que se ve. Sí, las grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Boston, Seattle, Las Vegas. Y bueno, Microsoft espera ir añadiendo mapas poco a poco hasta cubrir el 90% del territorio de Estados Unidos, y también puedes pues enviar esas anotaciones de los mapas, enviarlos a otros usuarios por correo electrónico, en los blogs de Microsoft, en fin. Todo, o sea, esto solo es a nivel de Estados Unidos. Sí. De momento es en Estados Unidos. Casi todos los servicios estos al principio se prueban. El de Google Local también es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Hombre, tienes información de algunos sitios. Como Google Local, en realidad son varios servicios, Google Maps y otros. Algunas partes sí están disponibles fuera de Estados Unidos, pero de momento la mayoría se centran en Estados Unidos, ¿no? Porque es donde tienen sus sedes y donde se centran. Local.life.com, escrito live. Y ahí puedes encontrar toda la información y la noticia que le hemos sacado del mundo. Y nosotros ahora, hablando de mundo y de músicas del mundo, pues nos quedamos con la música de Sera, que nos ha gustado mucho este grupo y que vamos a escuchar así comunicando. Vamos ahora con la sección taller, donde intentamos aprender algo práctico, o en este caso conocer un poco más a fondo pues algún tipo de sitio, de programa, cosas que sean sobre todo muy útiles. Todos o casi todos los servicios de Google. Claro, qué mejor herramienta que conocer todas las herramientas que ofrece Google, o por lo menos una buena parte de ellas, porque probablemente cuando ya hemos terminado de grabar esta parte, pues ya habrá también sacado Google más. Otra, seguramente. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a repasar a través de esta traducción de un artículo llamado The Ultimate Guide to Google Services, que traduce David Martín en su blog, en blog.spacebomb.com, pues una recopilación de servicios del buscador Google, que el autor promete ir actualizando este listado, pues a medida que vayan incorporándose nuevos servicios. La última actualización es del 8 de diciembre, muy reciente, y el último servicio añadido es Google Transit. Y más, información en la web, de Google Transit. Pues vamos allá, ¿no? Vamos con los servicios. Google Reader permite la creación de un botón gráfico con la dirección del RSS de tu blog para que al clicarlo este sea añadido a Google Reader. Exactamente, ¿y qué es Google Reader por si alguien se ha despistado? Pues un lector de RSS y de podcast, además también muy interesante porque tiene el player integrado, el reproductor, y le das un botón y escuchas el podcast directamente, o sea que lo tiene muy bien montado, pero bueno, es para RSS en general, no solamente para podcast. Blogger es un servicio muy popular y gratuito de creación y publicación de blogs. Froggle, que este quizás es menos conocido porque solamente trabaja con tiendas que estén en inglés o en Estados Unidos o I.O., eso van, no lo sé exactamente ahora mismo en qué punto, pero vamos, todavía no se ha extendido a otros sitios. Es eso, un comparador de productos y de tiendas, una especie como Kelku quizás más conocido en Europa, pues Froggle en la zona de Estados Unidos. Gmail es el servicio de correo electrónico de Google, actualmente proporciona más de 2 gigas de almacenamiento, de capacidad, vamos, de almacenamiento. Que no está nada mal, ¿eh? Google AdSense y Google AdWords los vamos a unir. Ya son muy conocidos, están en casi todas las páginas, son esos anuncios que aparecen, anuncios Google, que aparecen al lado de muchos contenidos, y AdSense es para anunciantes, o AdSense, digamos, es para contratar la publicidad, y AdWords para recogerla, bueno, para los webmasters, son los dos servicios relacionados. Pero también es muy interesante lo que han añadido últimamente, por eso lo comentamos, que tú te puedes anunciar en un solo sitio, es decir, anúnciese en este sitio concretamente y contratas directamente la publicidad para ese sitio. Cada vez ofrece más funciones de agencia Google, y la última también que ha ofrecido es lo de poder, con un clic, que te llamen por teléfono el anunciante. Eso también es muy interesante. Sí. Y además el anunciante no se queda con tu teléfono, solamente lo sabe Google, y Google promete no darlo para no comprometer tu privacidad y que no te estén dando el coñazo, vamos a decir claramente, de por vida por teléfono, ¿no? Eso ya se encargan otras empresas de hacerlo, ¿no? Vamos con más servicios. Google Alerts, que te permite ser avisado por correo electrónico acerca de búsquedas y o textos particulares. Este lo llevamos usando también mucho tiempo, lo llevamos usando creo que desde septiembre, ¿verdad? Octubre, sí, del 2004, con la palabra podcasting y podcast. Y por ejemplo eso, te envía un mail con las palabras que quieras de Google News, pero solo funciona en inglés. Yo lo he intentado con las palabras en español y no te las busca, te lo busca en las alertas por defecto del inglés, pero seguramente luego ya lo ofrecerán, o sea que todo esto poco a poco va haciéndose también en otros idiomas. Google Analytics, que analiza las páginas web a través de un código JavaScript guardando todo tipo de estadísticas de los visitantes, permite la integración con una cuenta de AdWords. También lo hemos comentado y bueno, ya es también bastante conocido. Google Answers, por ejemplo, este puede ser menos conocido y son respuestas a preguntas. Google, por cierto, ha sacado un servicio muy similar recientemente, que son las respuestas a los propios usuarios. Unos usuarios lanzan preguntas y otros las responden. Esa es la idea de Google Answers, o personas contratadas para ello, claro. Google Base es una librería de contenidos, portal de anuncios clasificados o servicio inclasificables que permiten añadir cualquier tipo de contenido a su base de datos. También es muy reciente, como por ejemplo el Google Blog Search, es decir, buscador específico y únicamente en blogs de Google, porque eso a lo mejor no lo sabías, que hay un buscador específico de blogs, donde encontrar las últimas noticias y además bastante actualizado, con lo cual está muy, muy bien trabajado. Google Catalogs. ¿Que busca catálogos? Sí, estos son servicios muy propios de Estados Unidos. Los catálogos allí son muy populares. Los oyentes que nos están escuchando en Estados Unidos, pues seguramente sabrán perfectamente de qué hablamos. Los de otros países quizá menos. Son los catálogos en papel, pero en versión electrónica. ¿Pero catálogos de qué? De productos, de... ¿De supermercados o...? Sí, de todo tipo de tiendas, de productos, de vales de descuento. Eso se utiliza mucho, y lo que ha hecho Google es coger eso y pasarlo a versión digital, como ha hecho con otras cosas. Pero es que este de aquí como que no se usa. usábamos, yo no sabía. Claro, aquí no es muy popular el tema. Cuando digo aquí, digo en España, quizá en Europa, no sé si en otros países, no lo sé. Pero bueno, es un servicio también muy específico de Google para dar respuesta a esa necesidad de digitalizar las cosas y que esté accesible a... También hay que tener en cuenta las distancias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas distancias, muchas zonas que están a muchos kilómetros de centros comerciales y demás. Entonces, por eso funcionan muy bien los catálogos, la venta a distancia y demás. Y por eso Google, pues han sido listos también en meterse en este sector. Google Code, por ejemplo, este es más orientado a programadores, promoción y distribución de software de código abierto, open source, y organizan pues competiciones y demás, ¿no? Google Computer. Existe como parte de la barra de herramientas de Google, Google Toolbar, y se encarga de utilizar el idle time, ¿no? ¿Se el dice? Tiempo muerto, podríamos traducir. Es decir, cuando no estás haciendo nada, para computar información desde proyectos distribuidos como folding@home. Esto, a ver, explicar un poco porque... Sí, SETI at home y todos estos servicios que lo que hacen es aprovechar los ciclos muertos de tu ordenador cuando no está haciendo nada para hacer algo útil, para ayudar en la investigación pues del cáncer, de procesar el DNA, o el ADN, mejor dicho, en castellano, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Google Dexbar. Se trata de una ventana embedida de... Sí, del Explorer, que se te mete en el escritorio para que puedas hacer las búsquedas directamente. Ah. El Dexbar o de escritorio, digamos, el Google de escritorio. Dexbar, de escritorio. Eso es. Como, ese es Google Dexbar, es la barra, y el otro es el desktop. Son los dos servicios que van relacionados. Claro, porque uno está más pensado para Internet Explorer y el otro independientemente del navegador, que me he liado yo al decirlo. Que como veis tiene mucho tema, tiene Google para comentar, y no hemos terminado, porque ahora, por ejemplo, otros más conocidos, Google Directory, Google Earth. Google Earth, sí, ese es más conocido, que te permite ver toda la Tierra. En Google Groups, que fue, bueno, pues un poco la unión de Google con los mensajes de la Usenet, lo que es las noticias, que se llamaba antes las news de Internet. Bueno, pues está en página web, porque compraron un archivo donde estaban todas guardadas. Google Groups, como decíamos, Google Homepage, que te permite personalizar Google a tu gusto, que eso también es interesante saberlo, o Image Search, que te permite buscar imágenes. ¿Dónde podemos encontrar pues casi todos estos servicios y los nuevos que van surgiendo? Porque es que esto es casi muy difícil de seguir, casi imposible. Sí, sí, sí. En Google Labs. Eso es, que es donde están los proyectos que próximamente va a liberar Google. Los que están como en fase beta y que van a ser próximamente lanzados, están en Google Labs. Por ejemplo, por ahí han pasado Google Local, que lo hemos comentado antes, Google Maps, Google Mobile o Google Móvil, que te permite acceder al buscador a través de móvil, o cosas muy, muy, muy específicas como, por ejemplo, Movie Showtimes. A ver, que permite introducir un código postal o una dirección que servirá para localizar cines y espectáculos cercanos a la zona mediante Google Maps. Claro, lo que pasa es que solo está funcionando en Estados Unidos. Pero eso está bien. Pues es genial, en que te encuentres las películas directamente, ¿verdad? Por tu código postal. Google News, que es el de noticias, y luego pues Google Print, que es el servicio de libros, de acceso a libros. Google Reader, que lo hemos comentado antes. Google Ride Finder, que te permite encontrar taxis y saber en ese momento dónde están los taxis en ciertas ciudades de Estados Unidos, que este es muy curioso. Google madre Scholar. Mía, madre mía, qué listado, Dios mío. Sí, tiene muchos servicios y por eso decimos que, por ejemplo, Send to Phone, que te permite enviar solo en Estados Unidos mensajes a SMS desde el navegador, desde Firefox directamente. Google Sitemap, que es el mapa de sitios para webmasters. Google SMS, como decimos, que Google son servicios. Talk, veo por ahí que también me suena. Por supuesto que sí. Google Suggest para Google sugerir. Bueno, muchísimos. Google lo que se os ocurra después. Sí, más o menos sí. ¿Por qué hemos hecho este taller y por qué lo vamos un poco resumiendo? Porque siempre los enlaces y toda la información lo vais a tener en la dirección donde está recogida esta guía que hace David Martín, esta traducción de la guía, para tener todos los enlaces a mano, ponértelo de favorito, ponértelo en Delicious, lo que sea, y cuando quieres buscar algún servicio concreto de Google, pues saber dónde está. O al revés. ¿Tienes tu Google? ¿Tiene Google un servicio para hacer esto? Bueno, pues aquí lo tienes. Y próximamente prometemos atacar con los servicios de Yahoo, para que nadie se sienta excluido y diga, oye, ¿y los de Yahoo? También, porque anda que no tiene servicios también Yahoo, pues los vamos a comentar también en el próximo Comunicando. Pues muy bien, me parece fenomenal. Pues un poquito de música, ¿no? Sí, porque venga, tanto Google, tanto Google, que la verdad que tiene muchos servicios. Sí, hay que le estamos haciendo publicidad a Google. Pues sí, señores anunciantes de Google en España o la oficina que sea, pues pueden ponerse en contacto con nosotros. Bueno, A través del servicio de Google de... De anuncios también. Bueno, vamos con la música de Sera y luego ya volvemos con otros contenidos que también hay incluso otras cosas al margen de Google en Internet. Buena Rima, el primer podcast con historias y chistes en forma de verso. Tal vez debería de ir al psicólogo. Ella se quitó la falda. Se vino a tierra después que despegó. La vaca detrás del auto corría con agilidad. Ningún animal resultó lastimado. Ranita, cásate conmigo. Es una mano fantasma. Y perfumes, mi jacal. ¡Bomba! Visite nuestro blog en buenarima.blogspot.com. Debería de ir al psicólogo. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando. Pero no pude porque estabas comunicando en la red. Y ya están aquí las direcciones interesantes, los favoritos que, como sabéis, hacemos a través, o mejor dicho, hacéis vosotros los oyentes y nos enviáis a través de Delicious, del.icio.us. Bueno, a partir de ahora será Yahoolicious, como dicen en algunos sitios, ¿no? Sí, a ver cómo será. Se yahoo.com/ algo, ¿no? O algo así. Digo yo que para muchos usuarios será más fácil, pero muchos usuarios nos decís, ¿pero cómo es eso de Delicious? ¿Qué dirección más rara es esa? Pues a lo mejor ahora es más fácil. Bueno, a lo que vamos. A esas direcciones interesantes y que prometíamos, bueno, pues que había un poquito de todo, un poquito de viajes, un poco de sonidos y algún museo, ¿no? Wikitravel. Pues es la guía de viajes al estilo wiki, con información de numerosos países y ciudades de todo el mundo, mantenida, que es lo interesante, por los propios usuarios y dicen que constantemente actualizada, que es también lo bueno de una guía. Necesita mejorar, cae en tópicos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, lo ibas a decir, ¿verdad? Que tiene algún tópico... No, iba a decir el idioma. Por defecto está todo en inglés... Van apareciendo también, pero es que eso depende de los usuarios. Si hay usuarios en español que quieran ir haciendo cosas, pues estará en español. Si no, no. Es claro, lo que tienen, es que eso depende de los usuarios. Es lo que tienen los wikis y en concreto los proyectos de Wikipedia y Wiki algo, que dependen de los usuarios. Claro. Y bueno, pues hay muchos países. Nos ha llamado un poco la atención, claro, pues lo que conocemos. Europa. Pues hemos ido a Madrid y a Barcelona. Y hombre, que en Madrid todo el mundo cuando puedes echa la siesta y tal, pues son tópicos que quizá ya... pero yo con Madrid creo que es de los sitios de España, del mundo donde menos siesta se puede echar nadie por el ritmo que lleva uno de vida y tal, pero bueno, es interesante y sobre todo es un proyecto que lo bueno que tienen los wikis es que si los usuarios participan en ello puede ser muy interesante y muy buena alternativa o complemento, no tiene por qué ser alternativa, a otras guías de viajes. Pero a mí me surge una duda, porque alguien hace, esto lo ha hecho una persona, ¿no? La guía esta de Madrid. Muchas. ¿Cómo se une el comentario que yo hago al resto? Y una vez que estás editando, que es lo que te quería decir, pues ya aparece, o sea, tú editas, le das aquí a editar y empiezas a editar la parte que quieras. Otras personas lo supervisan y se van añadiendo. Es la forma que tienen los wikis, es muy sencilla, es como el proyecto de podcast es, otros proyectos de wiki. Lo único que hay que hacer, darle a editar y seguir irte por donde a la parte quieras. Claro, a la parte donde ves, pues yo que sé, por ejemplo, no sé, museos, horario de museos, pues el Prado es de tal a tal hora y tú, por ejemplo, sabes que ya el Prado, pues por ejemplo, por decir algo, pues en invierno es de tal a tal hora que ha cambiado pues el horario, pues lo pones y dices, no, el horario es de verano, pero en invierno es de tal a tal y ya está. Así pues de sencillo. Está muy bien. Por eso funcionan bien los proyectos wiki, porque son muy fáciles de dar nuevos contenidos y también muy interesantes si la gente se lo toma en serio y participa en ello. wikitravel.org, wiki con K, wikitravel.org. Songbirdness.com. Es como el nido del pájaro cantor. Más o menos. ¿Y esto de qué va? Pues es un jukebox, un reproductor de música digital, con biblioteca de música al estilo de iTunes o de otros similares, pero sin depender de un servicio ni de una tienda. Es decir, puedes usarlo con cualquiera. Con la tienda de Yahoo, con la tienda de iTunes o con la que sea. Y esa es la ventaja de este proyecto. Es un proyecto open source de música, de reproductor de música o de jukebox, que es como se llama en inglés, para entendernos. Pero tienes que comprar las canciones igual que en iTunes. O las tienes en el disco duro o las has pasado de tus discos de CD audio, si todavía compras CDs de audio o lo que sea. Depende, pero lo que es para manejar tu catálogo de música digital y las que vayas comprando también a través de internet, descargando, etcétera. Pues muy bien. Y la dirección, como bien decías, songbirdness.com. Exactamente. Como siempre, si te surge alguna duda, en comunicandopodcast.com tienes ahí las direcciones del programa, por si no las decimos correctamente o no puedes oírlas en ese momento, lo que sea, ¿no? La última, Ciudad de la Pintura. Esta es genial para ver museos, pero ver desde museos casa. Dentro desde un museo, desde casa exactamente, y tener todo, pues una galería de arte o mejor, un museo muy completo en la red. Puedes ver las obras de muchísimos autores ordenadas por pintor y luego de forma cronológica, con un visor y con una navegación bastante sencilla. La verdad es que es muy interesante y mira, para no alargarnos mucho en esta sección, vamos por la lista de autores, ¿no? Por ejemplo, galería principal. A ver, alguno famoso así. Uy, como ves, hay un montón. Hay un montón, pero yo es lo no bueno. Lo conozco. Lo bueno es que hay aquí muchos autores. Mira, por ejemplo, Dalí, que lo acabamos de ver ahí, en la lista interminable de autores. Sí, es verdad. Y luego tienes paisajes y vistas. Ah, bueno, primero por... Sí, por autor, y por ejemplo, Dalí, pues número de obras, 1174, autor... Eso, luego cronológicas, que no me cronológicas, sabía. 19, posimpresionismo, 19, 20, 20, muy bien. Y luego por paisajes, bocetos, desnudos, retratos... Por estilo, vanguardias históricas, cubismo, realismo, montón, surrealismo... Una pequeña biografía y luego el enlace, autor. Aunque está un poco pequeñito, cuando son los números así pequeños es un poco incómodo darle, pero con la obra, descripción de la obra y luego ya le das y tienes la ampliación. Te amplía el cuadro. Y además luego lo tienes para ampliarlo más todavía y poder ajustar el cuadro y poderlo ver en detalle. Ojo, pero esto está muy bien, muy bien. Es por que eso, ves un cuadro enorme. Por eso lo comentamos, porque es muy interesante, ¿verdad? Mira, ves Jolín. Todo el ancho de la obra. Para eso, poderlo ver en detalle, que es muchas veces el problema de los cuadros, que no los puedes ver en detalle. Esto a mí me va a venir muy bien para pintar, oye. Pues mira, aquí lo tenemos. Ya sabes, la Ciudad de la Pintura, y la dirección es pintura.aut.org. Pues hasta aquí hemos llegado y esto es lo que ha sido la sección en la red. ¿Cómo enviarnos cosas? ¿Cómo sugerirnos direcciones? Pues muy sencillo. Mediante Delicious, del.icio.us, le pones el tag, la etiqueta, comunicando. Y nosotros ya pues lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Claro que sí, que de vez en y cuando lo comentamos. Nos pasamos por ahí, si vamos seleccionando. Bien. Claro, y que si nos no, parecen pues bien también. Casi todos, sí. Pero lo vamos ordenando un poco por temáticamente, sí, claro. O a lo mejor unas cosas las comentamos en la red, otras las comentamos en la sección de noticias. El taller, por ejemplo, ha sido a través de una dirección que nos habéis enviado. O sea, no todo sale en la red, salen también en otros programas, pero basta con que le pongas la etiqueta comunicando para comentarlo en este programa, que casualmente también se llama así, comunicando. Fíjate, qué casualidad. Así es la vida. Comunicando. Área de juegos. Y en nuestra área de juegos, nuestra zona recreativa o nuestro salón de máquinas, podríamos decir, ¿verdad? Sí, entramos eso me ahora. Gusta, salón de máquinas. El salón de máquinas, claro, donde vamos a precisamente a echarnos unas partiditas con los clásicos. Pues ya sabéis que los clásicos nunca mueren y seguramente, pues no sé, hay alguien que quiera comprarse por ahí el Pac-Man, el Tetris, bueno, pues que no hace falta que os lo compréis, aunque bueno, el que quiera tener el original en casa como coleccionista, pues me parece muy bien. Claro. O claro, una maquinita o consola. Yo tengo aquí el Pac-Man y es mío y tengo aquí el este. Pero bueno, que ya podemos disfrutar de estos grandes clásicos de siempre en Flash, en página web y totalmente gratis. Hombre, una opción que es muy interesante, por ejemplo, del Pac-Man es la consolita esta de Namco, uh-huh. Que enchufas directamente a la tele. Sí. Es como una especie de mame con dos o tres juegos nada más y tal. Pero que mola el joystick para hombre, jugar ese, al Pac-Man. Clásico, por ejemplo, ese está bien. O el Tetris, hay otro también de Tetris, hay de uh-huh. otros juegos, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Que si tú lo que quieres es echarte unos vicios mientras estás conectado a internet, pues en el trabajo, en casa, en un ciber, donde sea, pues puedes jugar a Asteroids, a Bubbly Bubble, el 1, el 2, el Frogger, Bomb Jack, Galaxians, Centipede, Mario Bros, Pac-Man, Prince of Persia, Duck Hunt, Punch-Out, el Pong, el clásico Pong, Snake, Space Invaders, Super Mario World, Tetris, Tic Tac Toe, The King of Fighters 2000, Street Fighter 2. Street Fighter 2. Sebius y Track and File 2. Bueno, los clásicos, como podéis ver, y todos ellos juntitos en meristation.com/v3est-salon.php_pic=gen. Toma bueno, ya. En como la dirección, comunicando es podcast. Casi imposible escribirla bien a la primera, comunicandopodcast.com, y ahí le das a esta, pues pondremos algo así como arcade en página web, donde tienes pues todos estos juegos que hemos comentado, y bien, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el detalle de, bueno, que los hemos probado, que la verdad es que es como jugar de verdad en un salón recreativo, si estáis aburridos en la oficina o en casa, pues probarlo, solo necesitáis el teclado para jugar. Y un detalle eso. Muy interesante, el botón de pánico. Y alguno dirá, ¿y eso para qué es? Hombre, es el clásico que no puede faltar en las páginas un poco de ocio. Por si viene el jefe, pues le das rápidamente mitad de la partida y te vas a Google. Y ahí pues y como no si estuvieras trabajando tranquilamente. Exactamente, esa es la idea. Por eso se llama botón de pánico. Vamos ahora ya a analizar unos juegos. Venga, el Prince of Persia, las dos coronas que ya dijimos en el anterior comunicando que se iba a estrenar esta semana, pues vamos a hacer el análisis. Ubisoft ha sorprendido con el lanzamiento de esta tercera parte de Prince of Persia, aunque se dice que segundas partes pues no suelen ser muy buenas, pero la verdad es que las terceras están siendo todo un éxito, al menos con el príncipe de Persia, claro. Nuestro protagonista, tras derrotar al visir y a la mismísima emperatriz del tiempo, vuelve a Babilonia en barco, solamente para darse cuenta de que su imperio está bajo asedio de las fuerzas enemigas. Al alterar el curso de los acontecimientos en la entrega anterior, nada de lo conseguido hasta ahora sigue vigente en esta, y el príncipe se ve obligado a contemplar, además, cómo un visir vivito y coleando, que en la anterior le habíamos matado, claro. Le arrebata la vida a Kailena, versión mortal, y se clava la daga del tiempo para conseguir la inmortalidad. Toma ya. Toma ya. Bueno, gráficos, pues espectacular de sus animaciones, eso lo tiene y hay que decirlo. Pues hay que sumarle además el diseño de escenarios y personajes, además, como siempre, que ha sido una característica del príncipe de Persia, del realismo de los combates y los movimientos cada vez más reales de nuestro príncipe. Ya nos sorprendió en la primera versión hace muchos años y ha seguido evolucionando ese tema, que es, yo diría, su característica principal. Saltos, volteretas, espadazos, combinaciones de todo tipo, caminatas por los muros estilo Matrix, apoyos imposibles, balanceos por barras, maderas, golpes desde el suelo y desde el aire, apoyo en las paredes, agarre de las cadenas esquivando sierras mecánicas, o sea, bueno, realmente infinidad. De todo, ¿eh? Uh-huh. Tanto la posición como los efectos de cámara siguen siendo bastante efectivos y el motor gráfico pues rinde bastante bien durante las 12 horas que dura la aventura. 12 horitas que no está nada mal. Sonido, pues muy bien. Y además eso también ha sido otro de los sellos del Príncipe de Persia, esas melodías. Uh-huh. Y el doblaje al castellano, que está muy bien, muy trabajado. Un ejemplo, que además hay que decirlo. que en uno de aquellos ejemplos en los que no es ni obligatorio ni necesario jugar en versión original para disfrutar al 100% de este título, que también hay que decirlo. Sí, que normalmente gusta más en estas ocasiones ir al original, porque los logritos, los no sé qué, está mejor. Pues no, aquí está muy bien conseguido. Aquí el doblaje está muy bien hecho, y eso hay que destacarlo también. Uh-huh. En la jugabilidad, como en las anteriores entregas de Prince of Persia, tiene dos vertientes claramente diferenciadas, plataformas y combate. Aunque en esta ocasión se han cuidado mucho más, haciendo que el combate forme parte de la aventura de una forma mucho más natural. Básicamente la estructura del juego es de ir del punto A al punto B sin poder ir por otro sitio, es decir, tienes que ir y solo hay un camino para llegar a ese destino y la única forma de llegar a él, es decir, tienes que ir ahí por narices. Lejos de parecer que el juego nos dirige, una buena introducción del juego en la aventura hace que parezca que realmente es la única salida posible. Es decir, puedes ir por otros sitios, pero claro, ¿cómo vas a ir por ese precipicio, por ese sitio donde hay fuego, donde hay espadas, donde hay...? Es decir, tienes que ir por donde sea más cómodo, ¿no? Aunque a veces no lo parezca. Y, como decimos, pues tienes realmente pues que resolver los pasos lógicos, saltos, etcétera. Cada zona está bastante bien diferenciada, en la que el sentido que una vez que lleguemos allí es casi imposible retroceder y no puedes perderte. Por lo tanto, está muy bien trabajado. Contamos, por supuesto, y no podía faltar, con numerosos puzzles, tanto sencillos como más complicados, que requieren del uso de nuestra cabeza para solucionarlos. Los puzzles, la verdad es que en Prince of Persia siempre... Sí, sí, muy bien hechos además. Y existen pues añadidos puntuales, como una carrera de carromatos estilo Coliseum, que añade pues más variedad. Sí, en plan Ben-Hur, ¿no? Claro, me imagino, ¿verdad? Porque eso no lo hemos probado. Sí, pero yo lo he visto en lo has visto en vídeo, en algo. Tiene un pequeño vídeo en GamePro TV, que siempre tiene un pequeño vídeo. Y es que están muy bien hechas las carreras. Si podéis verlo, tiene en GamePro TV. Ah, pues mire, muy bien. Eso es un plus para también poder ver el juego más en detalle. Sí, ¿no? ¿Ves un tráiler, un pequeño tráiler? Y como decimos, pues sin duda esto pues puede animarte a decantarte por este juego para estas Navidades. Sin duda, pues es una de las mejores propuestas, también hay que decirlo, y así lo comentaban también, ¿verdad?, en Mary Station, y sin duda altamente recomendado. Ya a la venta para PC, PS2, Xbox y GameCube, y podéis visitar también la web oficial y el breve tráiler también. Este es un tráiler, no como el de Mary Station, pero es otro tráiler de todo el juego, también en princeofpersiagame.com/UK. Que es la web oficial, ¿verdad? Eso es. del juego. Pues muy bien, este análisis, y así conocemos un poquito más que nos trae la nueva entrega del Príncipe de Persia. Vamos ahora con los títulos que salen a la venta esta semana. Stargate SG-1 The Aliens. Bueno, el primer juego basado en la conocida película y serie de ciencia ficción, es el primer juego que sale. A la venta ya el 12 de diciembre para PS2, PC, Xbox y GameCube. Pirates of the Burning Sea, o algo así, los piratas del mar ardiente. Para los amantes de los juegos de rol masivo online, sale este juego situado en el año 1720, donde la tierra descubierta por Colombo, bueno, o Colón... Colón, yo creo que va a ser Colón, porque Colombo el hombre bastante tenía ya con todos los casos que tenía. Con quemar los ceniceros. Y quemar los ceniceros y la gabardina y tal, como para andar descubriendo Américas, pero bueno. Se han convertido en el campo de batalla. Elige un bando, España, Francia o Gran Bretaña, y lucha por dominar el Caribe. A través de la nueva tecnología STEM de Valve, ¿se dice así? Sí, Valve sería de algo así. Podrás descargar el juego completo y realizar los pagos mensuales a partir del 15 de diciembre. Tiene buena pinta también, sí, ¿verdad? El ambiente donde se ha situado este. También hay un este pequeño tráiler en Mary Station de cómo es. Muy bien, pues oye, nosotros aquí en todas las tecnologías. Hay tráiler, sí. Runaway 2, que es la última de Péndulo Studios. Que nos sorprendió en el año 2001 con un juegazo. Se trataba de una nueva aventura gráfica, el Runaway. El juego se llegó a convertir en una de las aventuras gráficas mejor valoradas entre los aventureros de todo el mundo. Sí. Y bueno, y la compañía española vuelve a la carga con esta segunda parte, que verá la luz el 15 de diciembre para PC. Pues sin duda, y también mucho apoyo también a las compañías que no son grandes multinacionales o grandes grupos, sino que también tienen su hueco y deberían tener incluso más protagonismo en el mundo de los juegos, porque hacen apuestas también muchas veces muy arriesgadas que no hacen otros grandes estudios, que tiran más por lo ya trillado y otros innovan, y eso es lo bueno también, como en muchos casos, ¿no? En muchos campos. Y vamos ahora también a comentar otras novedades que hay, porque también las hay. Bueno, antes de acabar, deciros que el 14 de diciembre sale la segunda parte de esta aventura gráfica por capítulos que estamos siguiendo desde Comunicando, que es La Ínsula de Sancho. Exactamente. Podéis ver más información en la web del juego insulasancho.com. que lo hemos comentado en anteriores ediciones, sí, sí, de Comunicando. Yo voy a seguir con él, aunque digáis, ay, qué rollo, no, pues yo sigo con él porque a mí me gusta este juego. Claro que sí, que creemos que es muy interesante, creemos, porque sí, es un juego en Flash, es un juego en página web. Sin y ánimo de lucro también, y todas esas cosas. Claro, que no hace falta pagar nada ni nada, pero que está muy trabajado, muy, muy bien hecho, ¿verdad? Y además que es interesante también que esté ambientado en el Quijote. Eso es. Como interesante también, y yéndonos a otro punto y a otro sitio, a otro momento quizá en la historia también y en la música, de Sera, que es con X, ¿será con X? Pues será, será, será, será con X, que estamos escuchando en Comunicando. Buzón. Y llega el momento en el que abrimos las cartas, por poner un símil, digamos, en el, ambientado en el mundo real, ¿no? Bueno, a lo que vamos, que en este buzón está pues cargadito de mensajes. Y hablando de Christmas, que nos pueden enviar Christmas. También, por supuesto. Claro, enviarnos Christmas, que es, a mí me hace ilusión. Pues claro que sí. De esos chorras que hay por ahí. Un osito, no sé qué, pues de esos. Pues muy bien, pues ya un sabéis. Un Papá Noel, jingle bells. Que se abre y... Claro. Pero electrónicos, dices tú. Electrónicos, claro. No, digo electrónicos. Que aparte de que nos digan lo bien que lo hacemos y todo, que nos manden Christmas, que nos hace ilusión. Pues muy bien, comunicando@comunicandopodcast.com es la dirección para enviar pues tus quejas, sugerencias, Christmas o lo que quieras enviarnos. Y vamos a seleccionar tres mensajes que nos habéis hecho llegar, de los que nos habéis hecho llegar, pues tres hemos seleccionado para un poco pues poner algunos ejemplos de cosas que nos comentáis. Y vamos allá. A ver, pues, Jai, siempre que voy escuchando vuestro podcast en el coche y nos advertís de que debemos ser prudentes al volante y no escuchar podcast, me acuerdo de poneros un correo diciendo que lo que necesitan algunos es que les deis alternativas para poder hacerlo. En mi caso he llegado a una solución muy sencilla y barata, que os muestro, porque nos manda la foto. Está en clave de humor, ya que actualmente todo el mundo presume de su conectividad IR, Bluetooth, Wi-Fi, y a veces todo eso no es necesario. Probadlo vosotros mismos y os he dedicado el post en jmarior, que es el que nos envía el mensaje, que no lo había dicho. Eso es. jmarior.net/modules/news/... bueno... Que nos envía J. Mario en esta foto donde muestra ahí, muchas gracias por cierto por el detalle de enviarnos la fotografía, que podéis encontrar la dirección en comunicandopodcast.com y cómo tiene montado J. Mario ahí su coche para escuchar los podcasts en el iPod, todo puesto ahí, el móvil y tal, pero sin ser necesario conectividad por infrarrojos, ni wifi, ni líos, ni bluetooth. Y todo seguro, ¿eh? Y muy bien, eso, y para poder conducir seguro, que es lo que nos ha gustado. Pues nos ha hecho también mucha gracia y mucha ilusión. Eso es, y que un abrazo. Un abrazo muy grande para J. Mario, y así me gusta, a seguir conduciendo seguro, pero informado y a la vez enterándose de todo lo que pasa en los podcasts. Y con la última tecnología. Claro, bueno, que sí. Aunque no sea la última. No, pero sí está muy bien pensado, porque no es necesario poner, por ejemplo, Bluetooth en el coche para poder ir tranquilo escuchando el móvil o hablar por el móvil si te llaman o escuchar podcast. No, es un poquito de ingenio y dos o tres herramientas. Las cintas cassette estas que se enchufan a los MP3 y demás, eso es un invento revolucionario, ¿verdad? Nosotros todos es el que tenemos también en el coche y va estupendamente. Así que J. Mario, un abrazo y gracias por escuchar Comunicando con seguridad en el coche. Ahora Xavi Linares nos dice: queridos comunicantes, me gustaría deciros que me encanta vuestro podcast, creo que es el representativo de un buen archivo hablado en español, por eso me gustaría que escucharais el mío, justo acabado de salir del horno, en fonemas.bitácoras.com. Como veis, tiene una idea bastante arriesgada, pero espero que me salga bien y consiga algunos oyentes fieles. Como he dicho, os creo los mejores, así que si no es mucha molestia, me gustaría recibir vuestra opinión sobre la introducción de la serie. Tengo que dejaros, espero respuesta. Pues un abrazo muy grande a Xavi Linares, que nos escribe desde Barcelona, y al podcast que tiene, que además es muy interesante. Lo habíamos escuchado antes de que nos lo comentara él, porque pues siempre estamos mirando, estamos también pues con Podcastellano, con la lista de podcasts, procuramos estar un poco al tanto de lo que sale en español, si no de todo, de casi todo, que afortunadamente sale mucho ya como para poderlo abarcar. Y habíamos ya oído el podcast antes de que nos lo comentaras y nos parece pues muy buena idea. La verdad es que nos ha gustado mucho esta cosecha de fonemas, que es como se llama el podcast, y sobre todo un poco, bueno, pues la historia, ¿verdad?, montada con este personaje que, bueno, no queremos destriparlo, nos gustaría que los oyentes que quieran lo pero escuchen. Pero será real. Esa es la intriga, pista. Exactamente. ¿Será real el personaje? ¿Estará inspirado por alguien? ¿Será solamente fruto de la imaginación del autor, de Xavi? Ante todo muy original y muy eso. Enganchante, ¿eh? Te quedas ahí como... Sí, es adictivo, ver, enchuscante, como decía un amigo en el mundo de los juegos, enganchante y bueno, pues que lo mejor, pues como siempre en un podcast, lo mejor es escucharlo, ¿verdad? Ajá. Yo creo. ¿Y ese chico será él? ¿El de la foto? El de la foto que sale ahí en su... Pues eso no lo sabemos. Xavi, contéstanos a estas dudas. Eres tú dudas. Ese que está ahí con... Exactamente. ¿Es el personaje? ¿No es? ¿Es un iPod realmente? ¿No lo es? Son las dudas que surgen, pero sobre esto. Todo que un abrazo y que sobre todo mucho ánimo a todo el que emprende un podcast. Ya hay que desearle mucho ánimo porque cuesta, porque es un esfuerzo, porque hay que mantener una periodicidad, que eso también es difícil. Sí, sí. Porque hay que vencer ese miedo a ponerte un micro y ponerte a contar cosas. Y sobre todo, si es una idea como en este caso, original y que se sale un poco de lo habitual, que dices, ¿gustará, no gustará? Pues sí, sí, sí. Mucho ánimo, sí. Un abrazo y sobre todo nos ha gustado por eso, lo porque es original. Desde aquí. Claro que sí. Como recomendamos todos muchos otros podcasts que también no hemos comentado a lo mejor aquí en el programa, pero que poco a poco vamos comentando también cuando nos enteramos o cuando nos decís que lo escuchemos o lo que sea. O sea que poco a poco intentamos también ir comentando otros podcasts. Así que un abrazo para Xavi Linares y para Cosecha de Fonemas. Y vamos a repetir la dirección porque ya se nos ha olvidado quizá alguno, fonemas.pitácoras.com. Eso es. Vamos a escuchar ahora el mensaje de Juanlu. Hola, soy de Sabadell, llevo casi 2 meses escuchando vuestro podcast, os escucho desde un iPod Video, me parece muy ameno y entretenido vuestro programa. El caso es que yo normalmente lo descargo con iTunes, pero me acabo de dar cuenta que ha salido vuestro podcast número 53 y me da error el descargarlo con iTunes. No sé si será problema vuestro o de iTunes. Podríais mirar por qué se produce ese error. Ánimo y seguir así. Una cosita más, ya que dispongo de un iPod Video, ¿para cuándo un video podcast vuestro? No estaría mal, venga, animaros. Bueno. Pues vamos a comentar por el principio, venga, vamos a comentar la primera parte, lo del 53. ¿Qué pasó con el podcast 53? Oy, qué lío, ¿qué pasó? Sí, ¿verdad? ¿Qué pues pasó que con... nos dio mucha guerra. Sí. Tuvimos que alojarlo en Podomatic, o no sé dónde fue, provisionalmente, hasta que en Archive pudiéramos alojarlo, que es donde lo alojamos. Había lío habitualmente. En por son causas del directo. No, causas ajenas a nuestra voluntad. Y bueno, pues eso fue lo que pasó con el 53. Básicamente, que no. El 53 no de la discordia. Sí, porque dio guerra. Y respecto al iPod Video, pues que conteste Nieves, yo creo. Bueno, que como no tenemos, yo qué sé, ¿cómo se diría? Una plantilla de maquilladores, cámaras y tal, pues que de momento. Claro, que no. El vídeo no es lo nuestro. No. Yo lo diría, esa es la versión larga. Yo la versión corta diría, ¿vais a hacer vídeo y tal? Pues no. No. ¿Por qué? Porque somos animales no somos de actores. Audio. No somos exactamente ni actores ni o directores de cine. Porque un poco lo que me gusta de un video podcast es que eres o actor o director o ambas cosas. O sobre todo que tienes una visión más de por imagen. Hmm. Una visión más cinematográfica. No, la gente que le guste más la imagen. Y nosotros somos más de audio. Lo reconocemos sí. Y es así. Por eso el podcast nos encantó de audio. Y por supuesto animamos y procuramos también ver otros podcasts de vídeo. Pero, que es una idea buenísima y pero... nos parece una idea genial y además es súper interesante que surjan estas iniciativas porque hay muchas cosas que poder hacer y se pueden hacer cosas muy interesantes en vídeo, pero nosotros no nos íbamos a sentir cómodos. Yo creo que hay que tener además mucho más tiempo para Hombre, hacer un vídeo. El vídeo siempre requiere más edición es, que audio y, claro. Y eso más tiempo y tomas y esto queda bien y esto si quieres hacer algo serio claro video. Un poco depende exactamente, por eso muchas gracias Juanlu por escucharnos, por esas sugerencias y por eso hemos puesto también un poco este comentario eso. Para comentar el tema del 53, pero de iPod Video pues te animamos a que escuches o a que veas, mejor dicho, ya que es vídeo, pues vídeo podcast que están muy, muy bien trabajados y bueno, un poco es el tema que estamos comentando también en la lista y en Podcastellano. ¿Qué hacemos con los podcasts de vídeo? Si los metemos en el directorio, ¿no? Bueno, pues ahí está abierta la encuesta, pero que nosotros la lo verdad que decidáis es que entre todos. No decimos que no, que jamás lo haremos, no es eso. Si a lo mejor surge la ocasión lo haríamos, pero no nos sentimos especialmente cómodos con el vídeo y sí con el audio, que es lo que nos gusta, ¿no? Eso es. Y bueno, un, dos, tres, cuatro, hemos pasado el rato, como decían los guiñoles, y que hasta aquí hemos llegado. Y con esto y un bizcocho, no se me ocurren así más tópicos para despedirnos. Pues saludos cordiales para ellas, cordiales, para ellos. Esto ha sido todo y así se lo hemos contado, y hay que golpear con la hoja en la mesa como los telediarios. Saludos de José Antonio Gelado, de Nieves Peña, de comunicandopodcast.com y toda su plantilla al completo. Y que nos escuchamos aquí, pues, en otro podcast, por ejemplo. En el siguiente. Bueno, en el siguiente, sea el que sea. Muy bien. Así adiós. Que un abrazo. Adiós. Comunicando. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.